una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Flaming Pie tiene mucho de ejercicio nostálgico. De hecho, se llama así en recuerdo a una de las lennonadas de John. Nos bautizó como los Beatles porque en un acto para un periódico musical llamado Mercy Beat, alguien apareció con una torta en llamas. Tuvo una visión, unió los dos conceptos y surgieron los Beatles. Me hizo gracia pensar que mi carrera proviene de una torta flambeada. A quien se lo cuento siempre le aparece una sonrisa en la cara. John está en medio de todo ese proceso, por lo que es un buen recuerdo para mí. Por estos días de fines de julio de 2020, por si usted está escuchando este programa quizás en 2021, en 2022, se ha producido un pequeño acontecimiento. La reedición remasterizada del disco Flaming Pie de Paul McCartney. Este es un disco exitosísimo de 1997 en la etapa de Paul McCartney and Wings, producido por el mítico George Martin y por Geoff Lynne, la cabeza visible, el líder de la fantástica Electric Light Orchestra, y en el que colaboran, entre otros, el increíble guitarrista Steve Miller, Ringo Starr, baterista, casualmente baterista de los Beatles, la fallecida esposa de Paul McCartney, Linda McCartney, y el hijo de Paul y de Linda, James. Cuando Paul McCartney publica ese disco, Flaming Pie, en el año 1997, venía de haber trabajado 5 años en la producción de The Beatles Anthology, la recopilación de material sonoro y visual que permitió la edición de 3 álbumes con mucho material inédito, un documental de 8 entregas y una canción grabada por Ringo, George Harrison, que en ese momento era vivo, y Paul McCartney, con la voz pregrabada de John Lennon, que la canción se llamó Free as a Bird. Dice Paul McCartney que ese anthology lo entusiasmó porque le hizo recordar cómo hacían las cosas en los tiempos de los Beatles. Actualizó recuerdos en los que no había tenido ningún motivo para pensar durante mucho tiempo. Fue un periodo muy alegre, lleno de conversaciones con Ringo y George sobre lo que habíamos recorrido juntos, recordando los viejos chistes, las viejas canciones, las pequeñas cosas que me unían especialmente a George, mi amiguito de la infancia, a quien convencí para que se uniera a la banda, decía Paul McCartney. Sobre la participación de Ringo Starr en la canción que vamos a escuchar hoy, que se llama Beautiful Night, dijo Paul McCartney: es una de esas cosas que siempre dices que vas a hacer y nunca haces. Le había estado diciendo durante años que sería genial hacer algo juntos de nuevo, y de pronto surgió la oportunidad de que colaborara en Beautiful Night, y enseguida me di cuenta de que todo era como en los viejos tiempos, todo era cómodo y que lo que nos unía seguía estando ahí. Acabamos haciendo una jam, yo con el bajo, él a la batería y Geoff Lynne con la guitarra. Y cumplí ese sueño de todo cantante de hacer con la voz lo que le salga, cantar cualquier cosa. Pero para eso tienes que despejar tu mente, olvidar todo, y dejar que tu cabeza vaya a algún lugar místico, simplemente improvisando. Cuando lo reprodujimos, había magia y cariño de amigos de verdad. Hace poco, en 2019, en uno de mis últimos conciertos en Los Ángeles, Ringo se subió al escenario a tocar Helter Skelter, y en un momento determinado lo miré y me vino la imagen de aquel adolescente que porreaba tambores hace décadas, y vi pasar muchos de los momentos que hemos compartido. Son instantes muy intensos. Paul McCartney, desde la reedición del Flaming Pie, con la batería de Ringo Starr, la guitarra de Geoff Lynne, está fantástica, maravillosa, disfrutable, bailable, Beautiful Night. Someone's gone out fishing, someone's high and dry. Someone's on a mission to the lonely Lorelei. Some folks got a vision of a castle in the sky. And I'm left stranded, wondering why. You and me together, Nothing feels so good. Even if I get a medal from a local neighborhood, I won't need a castle. They've got castles in Versailles. And I'm still stranded, wondering why. Diferentes. Calidad interpretativa, musical, gusto, de todo. Aldemaro Romero, nacido en Valencia, Venezuela, el 12 de marzo de 1928, en el estado de Carabobo, y fallecido en Caracas, Venezuela, el 15 de septiembre del 2007, fue un músico, compositor, arreglista y director de orquesta venezolano. El crítico musical Eleazar López Contreras González hizo referencia al legado artístico de Aldemaro Romero, mencionando que había dejado obras de tipo popular y de carácter académico, de las cuales dejó más de 80 y muchas de ellas sin estrenar a su fallecimiento, y que su estilo como músico fue definido por Moisés Moleiro en cuanto a la técnica de ejecución del piano y su uso de la música autóctona por el pianista dominicano-venezolano Rafael Minaya, quien amplió su visión de la orquestación moderna y el jazz, además de las influencias de otros músicos y orquestadores de moda en su época juvenil, como el cubano Francisco Raúl Machito González y el estadounidense Stan Kenton. Además, para López Contreras, Aldemar Romero, por sus influencias y la variedad de las temáticas de su ejecución y composiciones, es el músico más completo, más polifacético, más innovador y de mayor talento que ha tenido Venezuela. Lo escucharemos desde su disco Instituto Ítalo Latinoamericano, Roma, de 1976, la canción La Bugiarda.